es para brindar con un buen vino, vino griego, los auténticos de Ringo, a todo ritmo, para vos, amiga. Era esta tarde la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un mar. No lo dudé, hacía frío en el entre. Pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se acercó y así me habló. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal. El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé. Canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Brindemos con vino griego. Hablaron del día que tuvieron que partir, de cómo padres, hermanos y novias quedaron allí. Y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír. Muy pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco, al hogar.